Sabrina Cousins, con la fe de que alguien escuche sus plegarias. Pray. Dedication Day. Bueno, nos vamos ahora hasta las imponentes murallas de Ávila. Sí, ahí está nuestro amigo José Manuel. Hola, José Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido amigo? Un poquillo pachuchillo, la verdad. ¿Y eso? Con las cervicales que han dado hace un mes, que me han mirado que tengo las cervicales jodidas. Bueno, pero llega una edad, querido, que eso lo tenemos todo. Cuando no tenemos una cervical es una muela y cuando no, una oreja, ¿eh? Sí, ya te digo. Esas cosas van saliendo poco a poco, ¿eh? Bueno, escúchame, José Manuel, que tenías... Dime. Aquí una ristra de gente a quien querías dedicarle la canción, ¿no? Venga, va, adelante, el micro es tuyo. Bueno, esto le quiero dedicar el tema del año 85, R-Vice, Dial My Number, ¿sí?, a los conductores del autobús urbano y al hospital Nuestra Señora de San Salvador de Ávila. Que los conoces a todos, ¿no? ¿Me contabas? Sí, a lo todo lo uso bastante a menudo para desplazarme a un curso del paro, que conozco a todos los conductores del autobús. Bueno, y escúchame, José Manuel, tengo una pregunta para ti. Si yo ahora te regalo un ramo de rosas, ¿a quién se lo vas a regalar? A mi hermana, que siempre la aprecio mucho y no la puedo regalar nada, porque ando también con esa... una mala racha económica, la mala racha. ¿Y cómo se llama tu hermana, José Manuel? Marisa. Marisa, pues fíjate. Para Marisa también la canción, ¿no? Faltaría más, ¿eh? ¿Que sí? Sí, también. Oye, pues Marisa, contenta tienes que estar, que fíjate, tu hermano te va a regalar un ramo de rosas, que además es precioso, de telerosa.com. Oye, José Manuel, muchísimas gracias y fíjate, está sonando ya tu canción. Es esta la que me has pedido, ¿no? Sí. La canción de Romano Bai se llama Dial My Number. Gracias, José Manuel. Un saludo. Sí, 606-712-658. Es nuestro número, nuestro dedication phone de hoy. Nuestro amigo José Manuel de Ávila debe estar contentísimo, pasándoselo en grande, bailando, pero con cuidadito, no nos vayamos a hacer daño a las cervicales, ¿eh, José Manuel, hijo? Oye, llámanos, 606-712-658. Es el show de la tarde, edición viernes en Kiss. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. ¡Qué grande, Bruce! Bueno, son las 7:18, una menos en Canarias, en directo como todas las tardes aquí en Kiss FM, tu radio favorita, la que te pone en órbita todas las tardes. Y hoy en un viernes muy especial, no solo porque sea viernes, no porque es nuestro Dedication Day y queremos que nos llames y os estamos regalando flores, sino porque hoy estamos conmemorando el 10º aniversario de la desaparición de la grandísima Whitney Houston. Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston. Especial Whitney Houston en Kiss FM. Los 2000, una época trágica. En la década de los 2000, coincidiendo con el lanzamiento de su siguiente álbum, Just Whitney, y de Wish, The Holiday Album, formado por nuevas versiones de canciones clásicas navideñas, crecieron los rumores acerca del desorden de su vida privada. En al menos dos ocasiones, en 2004 y en 2005, se vio obligada a entrar en una clínica para rehabilitarse de su adicción al alcohol y a la cocaína. Y a menudo corrieron rumores de separación del matrimonio entre ella y Bobby Brown. Se decía que la cantante era víctima de los malos tratos de su marido. Pero aunque estos escándalos contribuyeron a enturbiar su imagen pública, Houston siguió siendo una de las cantantes más admiradas en los Estados Unidos. En 2006, tras recuperarse de su marido, Whitney Houston reapareció feliz y radiante en público. Parecía plenamente recuperada y pronto emprendió nuevos proyectos. Extrañamente, cuando todo parecía indicar que Whitney Houston había retomado las riendas de su vida y de su carrera, saltó a los teletipos la noticia de su fallecimiento.

grandes como siempre YouTube con este With or Without You. Bueno, vamos a dar un saltito ahora hasta Albacete. Ahí está nuestro amigo Alberto. Hola, Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Querido amigo. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien, estupendamente. ¿Y qué tal por Albacete? ¿Cómo está la cosa? ¿Frío, calor? ¿Bien? ¿Se está bien? Bueno, hoy templadillo, hoy da gusto estar. Da gustito, hoy templadillo, ¿eh? Da gustito. Bueno, escúchame, Alberto, que creo que querías decirle algo a tu señora, ¿verdad? Sí, quiero decirle que se sacrifica demasiado, está todo el día sin parar, desde levanta a 5 de la mañana, que saca a los perros. Luego se va a correr, luego a trabajar, vuelve a 5 de la tarde, se va al gimnasio y que sepa que la quiero. ¿Que la quieres y que te portas bien, le ibas a decir, no? Sí, me porto muy bien. ¿Qué le habrás hecho? Bien. ¿Qué le habrás hecho, canalla? Bueno, ¿y qué canción quieres dedicarle? Bueno, mira, antes que nada, ¿sabes qué? Sí. Te voy a regalar un ramo de rosas fantástico. Te lo voy a dar para que se lo vas a regalar a ella, ¿no, Alberto? Sí, por supuesto. Venga, pues te voy a regalar un ramo de rosas que además son preciosos con los amigos de telerosa.com. Y, sí, y bueno, oye, tú mismo, dedícale la canción. ¿Qué canción es la que quieres? Pues quiero dedicar la canción de F.R. Davy, Words. Para. Gracias, Alberto. Gracias a vosotros y buen programa. Saludos. Only

against a new tomorrow. So I guess I'll just believe it, that tomorrow never comes. I said tonight I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it, that this night will never go. Being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Don't ride. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, don't ride. Pues 7 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Antes que nada, daros las gracias a todos, de verdad, ¿eh? O sea, no hemos podido atender todas las llamadas, pero hemos tenido como unas 100 llamadas o algo así. Gracias a todos, de verdad. Un beso y un abrazo para todos. Y bueno, y citaros para el lunes a las 5, las 4 en Canarias, ¿sí? Porque el equipo de Play Kiss se marcha ahora a descansar, para días de asueto, que no vienen nada mal, a disfrutar del fin de semana. Y el lunes a las 5, 4 en Canarias, estamos aquí. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Te deseamos feliz fin de semana. Eso sí, ahora quédate, ¿eh? Vas a disfrutar de la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta el lunes! Kiss.